Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en nuestra misión número 9 de nuestra segunda temporada de Música Híbrida y hoy tenemos pues un proyecto que en sí pues sería novísimo, aunque él ya ha tenido sus experiencias en otros proyectos bastante interesantes y que también ya han dejado como huella en la cuestión cultural de la música subterránea. Entonces tenemos un gran invitado hoy que de alguna forma lo descubrimos este fin de semana, pero precisamente con estos nuevos proyectos que prácticamente son recientes, que es lo que más nos gusta en Música Híbrida, pues platicar con estos proyectos para ver qué traen, qué proponen. Y en este caso, pues bueno, te damos la bienvenida, nos gustaría que te presentaras y así, pues rápidamente, ¿de qué se trata este proyecto que tienes? ¿Cómo te llamas y qué onda? Bueno, pues gracias Orlando por invitarme a tu programa. Yo soy Gustavo Franco. Yo soy bajista, básicamente. También hago rolas. Toco con dos bandas. Bueno, con una banda que se llama Los Hijos del Maíz, con el Mastuerzo. Ese experimento que hemos denominado así, el Mastuerzo y Los Hijos del Maíz, con el que ya llevamos 4 años. Por otro lado, también llego a tocar con Roberto González, que es un rolero también súper chido, ¿no? Que todos conocerán por allá. Con el maestro León Chávez Texeiro también. Y bueno, ahorita estoy presentando este material, que así lo llamaremos, que son rolas mías, unas, y otras interpretadas por mí, de otros autores como, en este caso, Rodrigo González, Ray Horta y Chalo Luna. En este disquito yo interpreto las rolas con mi guitarra y con mi voz, tal cual. Solo hay una rola que tiene banda, que además lo curioso es que la banda soy yo. O sea, yo grabé la batería y las guitarras y el bajo. Entonces, toda la banda que suena ahí soy yo. Entonces, pues, nosotros ya nos conocíamos desde hace años, pero tú y yo creo que me habías visto más tocar con Los Hijos o con bandas, ¿no? Uh-huh. Yo ya tengo un rato así como escribiendo rolas, pero justo también lo que platicábamos hace rato que llegaste acá, es que tener cerca a gente tan creativa, letrísticamente, como León Chávez Texeiro y Paco, ¿no? El Mastuerzo, pues de pronto puede ser, aunque es una enseñanza, también puede ser como, bueno, para mí ha sido como detenerme, de alguna manera, a ver realmente lo que estoy escribiendo, lo que estoy haciendo, ¿no? Yo creo que después de escuchar a cierta gente, ya la vida no vuelve a ser igual, o a partir de vivir ciertas experiencias, hay gente a la que nos cambia ya para siempre, ya no puedes volver a escribir igual, o a volver a escuchar igual una canción, o a mirar el mundo de la misma manera, ¿no? Oye, pues, ¿qué te parece entonces si para iniciar así fuerte, pues nos lanzas una de tus composiciones para que la gente empiece a escuchar qué rollo, ¿no? Para entrar en materia, como se dice. Órale, va, pues nos vamos a ir con la primera rola que yo, digamos, escribí para este disquito que se llama Entre mis cenizas, y que es una rola que básicamente habla de cuando uno se da cuenta que el problema es uno y está en uno. Pues va, recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Gustavo Franco y regresamos en un momento. Soy yo mismo, haciéndome la ley del hielo. Me dejaste bien puesto en ningún lugar. Quizá otra vez, una y otra vez. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? Ya ni me muevo ni respiro. Ahora soy mi peor sombra, mi mejor enemigo. Pero voy de regreso entre deseos muertos. La ansiedad se quedará en el inframundo de mi corazón, de mi pensamiento, de mi pensamiento. Y resurgiré de entre mis cenizas, resurgiré. Y seré más fuerte que ayer, cuidándome de mí, arrastrándome. Relamo las heridas donde aún quedan rastros de ti. Voy juntándome en pedacitos de eso que un día fui, de lo que hoy solo un rumor suena. En tus oídos retumbará, retumbará. Y resurgiré de entre mis cenizas, resurgiré. Y seré más fuerte que ayer, más ingenuo también. Y resurgiré de entre mis cenizas, resurgiré. Caminar más macizo. Me sorprende la voluntad del instinto. Vomitaré lo que queda de mí. Vomitaré, daré beso al fuego y no me quemo. Estoy encendido. Y resurgiré de entre mis cenizas. Resurgiré y seré más fuerte que ayer. Y resurgiré de entre mis cenizas. Resurgiré y seré más fuerte que ayer. Rompiendo mi reflejo, la razón está frente a ti. Ojos, lo que queda de mí. Me dejaste bien puesto en ningún lugar. Relamo las heridas arrastrándome, juntándome en pedacitos de lo que un día retumbará en ti, en mí. Rompiendo mi reflejo abajo y a la izquierda. Y resurgiré de entre mis cenizas. Resurgiré y seré más fuerte que ayer, más ingenuo también. Y resurgiré de entre mis cenizas. Resurgiré. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Gustavo Franco. Y pues ya sabes, estas preguntas que siempre son clásicas, ¿no? ¿Qué onda? ¿Por qué se inicia Gustavo en la música? ¿Y por qué no escogió política? ¿Por qué no estudió policía, granadero? ¿Por qué no se fue, digamos, a fuentes como más bestiales que el arte? ¿Qué onda? ¿Cómo te inicias y cómo fue tu niñez? A mí me gustaría preguntarte precisamente por todo este bagaje cultural que tú tienes y que estuvimos platicando hace ratito. ¿Cómo fue tu niñez con toda esta cultura que te va impregnando y que de alguna forma creo que te va dando forma hoy como un joven ya consolidado. Claro, mira, pues todo empieza, yo creo, desde mis bisabuelos, que en realidad solo a uno lo conocí, a mi bisabuela no la conocí, pero mi bisabuelo era trompetista, y aparte, dicho por él mismo, fue el caimán después de su orquesta, que era la Orquesta Rítmica Continental, allá en Tulancingo, Hidalgo. Él aparte llevaba muchos músicos a Hidalgo, o sea, llevaba a Pérez Prado, por ejemplo, a los Xochimilcas, etcétera, ¿no? Muchas grupos que eran para bailar, además. E incluso tocaban canciones, no sé, versiones de los Beatles, pero para bailar, ¿no? En esa época. Mi abuela, también ella en realidad era maestra. Ella allá en Hidalgo fundó la escuela para adultos mayores, para adultos en Hidalgo, que era la nocturna. Y aparte era como muy querida allá por todos en Tulancingo, los chavitos, todos le decían mamá a ella y a mi bisabuela, porque mi bisabuela aparte era la partera de Tulancingo Hidalgo. Entonces era mamá Raquel, ¿no? Y mamá Gloria, mi abuela. Y aparte mi abuela era cantante, una excelente cantante. Ella hermana de Paco Barrios, el más tuerzo, justamente. Me platica Paco que ella, que alguna vez la vio cantando en el mercado de Tulancingo, a ella sola con un violinista, por ejemplo, ¿no? Yo a ella no la... Ella murió muy joven, ella murió cuando tenía como 36 años, de una hernia. Pero esta voz le fue heredada a mi papá. Mi papá también es cantante, mi papá se dedica a esto y vive de la música. Él hace una cosa más, para bares, incluso para fiestas, ¿no? Es todo un showman. Pero la neta es que le heredó la voz a mi abuela, y él empezó ahí como de chavitos a jugar con Paco, con mi tío David también, a cantar, ¿no? Mi abuela, la mamá de mi papá, era una rebelde, una loquita, que no sé. Una anécdota es, por ejemplo, que alguna vez que se subieron al tren aquí en Buenavista, Cuando estaba, ya ves que ahora es el Suburbano, pero son las mismas, es lo mismo, es sí. ahí por ahí llegaban. No sé, había unas señoras indígenas sentadas y los soldados las paraban para sentarse. Entonces mi abuela en ese momento, que todavía traían los trenes para pararlos, una cuerda, no sé cómo se llama, lo paraba y se las hacía de tos a los soldados y les decían, no, se van a parar ustedes, ¿no? Entonces creo que de ahí viene, incluso ideológicamente hablando, mucho, ¿no? De mi abuela, de mis abuelos, que fueron siempre gente humilde, pero pues consciente, ¿no? Humana, ¿no? Y bueno, ahí de todo esto de mis abuelos, de mi papá, de todos viene como lo musical, ¿no? Del mismo Mastuerzo, ¿no? Y yo empiezo desde muy chavito, yo me acuerdo que quería ser músico. O sea, yo desde niño, yo me acuerdo, yo quiero ser músico. Veía Botellita y veía muchas bandas, ¿no? Y decía, no, yo cuando sea más grande voy a ser músico. Y así empecé a los 13 años, más o menos. Empecé a tocar la batería, empecé siendo baterista. Y a los 16 me fui al bajo por la necesidad de un proyecto que se convirtió en La Cabeza Parlante, que es un proyecto que formamos mi hermano y yo, Alejandro Franco, junto con Gonzalo Luna, también Chalo, que es uno de los autores de una de las rolas de mi disquito. Nosotros empezamos a tocar mucho en escuelas, en donde surgiera, en lugares incluso rarísimos, en obras negras, en punks, neta, ¿no? O en Tepito, en casas culturales, eso se me hace bien chido. Y algo que hicimos fue tocar en el metro. Fuimos junto con, yo creo, la cantante Calva, de las primeras bandas que empezaron a abrirse un espacio ahí en el metro así tal cual, y ahora ya se da mucho, ¿no? Pues muchas bandas tocan, se presentan performance, etcétera, y está bien chido porque creo que es una manera de acercarse a la gente que normalmente no te iría a ver a una tocada ni a una obra de teatro, ¿no? Y además que es la gente que es la que está produciendo todo el tiempo y que se merece un ratito siquiera alivianarse, ¿no? Distraerse. Y así viene, digamos, Mi historia desde ser morrito, escuchar a ver un montón a mi papá. Yo iba a ver a mi papá al bar donde cantaba La Flor de la Canela. Uh-huh. Y se llenaba el lugar por verlo cantar a mi papá, la neta, ¿no? No es porque sea mi papá y porque cante bien chido. Que, por cierto, estamos por presentar su disco. Este año va a salir, en el 2015. producido por el Francisco Barrios el Mastuerzo, un disco que es Boleros de México y Cuba, que se llama Más Románticos que Siempre. Es Alejandro Franco y Marcial Toledo, un pianista cubano. Es un disco en vivo, ¿no? A propósito de donde, creo que donde más yo he mamado, digamos, con el mejor sentido de la expresión, es pues de mi familia, ¿no? Tal cual, han sido mis maestros, ¿no? Y familia elegida como León Chávez Teixeira, ¿no? Que desde hace unos años toco con él y que ha sido para mí fundamental. Yo, hablando de justo de la infancia, yo recuerdo que en la secundaria mis compañeros escuchaban, no sé, Panteón Rococó, etcétera, ¿no? Todas las bandas de rock eran más como que estaban, aunque eran underground, entre comillas, pero ya eran famosillas ahí, ¿no? Yo también los escuchaba, pero me acuerdo mucho que escuchaba, por ejemplo, Juan Pablo Villa, escuchaba a León Chávez Teixeira, y yo me acuerdo que cuando escuchaba a León de pronto decía, ay, me cuesta trabajo, ¿no? Pues es que creo que tenía 12 años y de pronto me costaba trabajo entender, pues de lo que hablaba León, así tal cual, ¿no? Escuchaba al Mastuerzo, escuchaba muchas cosas también que no eran común que escuchara un chavito de mi edad, ¿no? También escuchaba los Red Hot Chili Peppers, etcétera, ¿no? Que me han influenciado musicalmente un montón. Pero creo que además todo viene de escuchar mucha música. He tenido la fortuna de escuchar músicos muy distintos, ¿no? Mi primer maestro, en realidad mi primer maestro de bajo es muy funkero. Él se llama, apenas me lo encontré, el Peto, le dicen el Peto, Roberto, no me acuerdo su, no es Roberto Gómez Bolaños, pero se llama Roberto, el Peto, y después Rafael Herrera, un gran bajista que tuvo una banda que se llamaba Las 38.400 Voces, Los Calcetines después, pero este bajista a mí me encanta, ¿por qué? Porque toca rock, toca jazz, toca danzón, o sea, ha tocado con Bob Dylan, no sé, muchísimos, con Ingrid Malmsteen o con la Sinfónica de Cuba o la de Berlín, ¿no? Y él a mí algo que me enseñó, en principio me dijo, cuando empecé a tomar clase con él, ¿quieres ser buen músico? Júntate con buenos músicos, es fundamental, ¿no? Y me decía, escucha mucha música, no te cierres, escucha, porque la oreja, el oído es un instrumento y un músculo, además, como cualquier otro músculo que si haces pesas, se va a ejercitar, si escuchas música, se va a ejercitar, se va a abrir y va a poder escuchar más allá de lo que normalmente escuchas, ¿no? Wow. Oye, y precisamente con todo este bagaje cultural y todo este peso que tienes, tanto familiares y como de gente que has contactado personalmente, ¿no hay una gran responsabilidad también musicalmente sobre tu proyecto que ahorita tienes? ¿Cómo te sientes en ese sentido? Pues fíjate que sí, de alguna manera sí siento una responsabilidad que a la vez trato de no, pues como de quitármela un poco. ¿Por qué? Pues porque cada quien es distinto, ¿no? Y porque además, pues son momentos distintos, ¿no? De cada quien. Claro que, no sé, es como hace rato que te platicaba también de mi tío David o de mi primo David, ¿no? Pues que sí, que de pronto ves gente repensante y reintelectual y que claro que dices, ay, pues yo soy medio, pues no tan así, pero te enseñan. Más bien siento que lo importante de tener cerca a esta gente, más que la responsabilidad en sí, es el aprender. El otro día no me acuerdo dónde leía que cuando alguien te está enseñando, no es porque te está dando información solamente, sino porque te está ayudando a que tú después solito imagines más, ¿no? Tú solito imagines, sin información, ¿no? Incluso. Y creo más bien que, evidentemente tengo influencia de la gente que admiro, ¿no? Es obvio. Y esto lo estoy construyendo también para irme construyendo yo algo que sea muy mío, ¿no? Digo, creo que está muy difícil inventar algo, pero tampoco pretendo mucho. O sea, lo que pretendo es decir lo que siento y lo que creo. Tan así, ¿no? Oye, pues, ¿qué te parece entonces si vamos con otra rola tuya? ¿Cuál sería? ¿Cuál te gustaría poner en este momento? Nos vamos a ir con una rola que se llama Sueño Junto a Ti, que es una canción de amor, tal cual, es una canción de amor, y que está, también se la dedico, por lo que viví, a los zapatistas, a la escuelita zapatista. En realidad esta rola yo la empecé a hacer antes, ¿no? Por amor, pero me di cuenta que ahí hay un montón de amor. Entonces, para los zapatistas que nos han enseñado que sí existen otros mundos. Recuerden, esto es Música Híbrida. Estamos con Gustavo Franco y regresamos en un momento. La otra noche entraste por mi ventana. Tus manos frías sobre mi cara. Fijamente a los ojos te miré, sonreías, vestías de blanco, me tomaste de la mano, yo vestía de colores y volando recorrimos la ciudad entre muros de concreto, cables de luz y electricidad, la bandita curándose la chinga de este mundo re cabrón de dueños, nos oprimen, nos exprimen de la vida. Juntos mirábamos la realidad, volamos a otros mundos, plantas de colores con luz iluminaban nuestro caminar. Parecía un sueño justo y desperté con los mismos poderosos que nos asfixian, aprietan amarras al cuello, sonrientes como vampiros, nos chupan la sangre, sudor y lágrimas, transformada en una cifra capital. La otra noche te soñé, por la ventana entrabas, curaste mis heridas, tanta rabia, tanto dolor, tantas mentiras. Me tomaste, soy tuyo, tú eres yo. El mundo no me cambiará, estuve ahí, junto a ti. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Gustavo Franco y precisamente hablas del EZLN. ¿Qué nos propone el EZLN a ti como artista? También son cosas que he comentado con algunos otros músicos, en donde pues algunos dicen, no, pues la verdad es que yo soy apolítico. Yo, desde mi punto de vista, creo que es un punto muy cómodo, ¿no? Pero ¿tú cómo lo vives? ¿Tú cómo has vivido esta experiencia que estuviste en la escuelita? De hecho, hace un año fue que los vi cuando entrevisté a Rabia, cuando entrevisté a MC Locotter y me parece que a Olmeca, que también andaba por ahí. Sí, efectivamente, el EZL ha marcado toda una generación, sobre todo en 1994 para acá. Y tú como joven, ¿qué te ha dejado? ¿Qué se aprende de ellos? ¿Qué podría criticarse también, por qué no, al EZLN? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo sientes? Y desde tu punto de vista como músico, ¿cómo es que lo impregnas dentro de, por ejemplo, dentro de estas canciones que acabas de decirnos? Pues mira, para mí en principio la gente que dice que es, incluso el decir que es apolítico y es una postura política, ¿no? Creo yo, claro que es más cómodo porque no tienes que, cuando tienes que defender algo, o cuando tienes que defender tu punto de vista así tal cual, es menos fácil caerle bien a la gente, ¿no? O caerle bien a todos. Para mí el EZ, pues ha sido muchas cosas. O sea, yo me acuerdo que cuando surge a la luz, ¿no? Cuando se levanta en armas, el DZ yo tenía 7 años, ¿no? Sin embargo, por, yo creo, la ideología de mi familia, pero más que viéndola como, sí, que sí tiene que ver con una cosa politizada, pero más bien humanista, yo repito, ¿no? Cuando surgen, pues yo me acuerdo que hasta se juntaron mi familia, se hicieron una junta, imagínate, para decir qué está pasando, qué onda con estos compas, que se quieren, tal, tal, tal. Y a mí ahí me, desde ahí me hicieron voltear, aunque tenía 7 años, ¿no? Porque pues mi familia hablaba de eso, yo veía que salía un tipo en ese momento y decía, ¿quién es ese tipo que está ahí hablando así, encapuchado y que hablaba además bien bonito, ¿no? Pero además porque eso fue lo que nos dejaron ver al principio, ¿no? Uno, y además yo como chiquito menos ves todo lo que hay realmente detrás, lo que significa realmente pues, el ejército zapatista, ¿no? Entonces, durante todos esos años hasta, justo hasta que fui a la escuelita, o sea, todos los años estuve enterado, tampoco me considero un conocedor del zapatismo así, la neta, ¿no? Creo que conozco cosas de las esenciales que son las más importantes, que a mí me dejaron marcado. Durante todos los años yo, pues, me informaba, me enteraba del EZ, o había eventos, ¿no? Tocadas, se iban caravanas a llevar alimento, etcétera, ¿no? Y nosotros íbamos a las tocadas a llevar frijoles o así para que se llevaran, ¿no? Después, en la Digna Rabia, me acuerdo que fue la primera vez que estuve en el Lienzo Charro. Por cierto, apenas estuvimos en el Festival de las Resistencias en contra del Capitalismo. Y cuando nos invitan, nos hacen una invitación a la escuelita. O sea, yo desde antes de, a partir de con los hijos y todo esto, empiezo a tocar mucho más para eventos zapatistas, ¿no? Desde con La Cabeza Parlante, que es, que no lo recalqué, pero es la banda con la que crecí, o sea, con la que toqué como 10 años y que han sido también una influencia directa en todos los sentidos para seguir haciendo lo que hago, ¿no? La Cabeza Parlante. Bueno, cuando empiezo yo con los Hijos del Maíz, con León, todo eso, y empiezo a tocar mucho más en eventos zapatistas, ¿no? Cuando se hace la escuelita, esta primera escuelita zapatista, nos llega una invitación. Josué, baterista de los Hijos del Maíz, me habla, oye, ven a la casa, estábamos ahí, de pronto abre ahí y me enseña una invitación que le habían hecho a él, así, directo, Josué Vergara. Y yo dije, órale, qué chido, pues qué bueno que vas. Y me dice, no, pero ¿qué crees? Hay una para ti. Y pues yo me excité, ay, ¿no? Así me sentí así como dije, ay, qué chido, neta. Y pues ya vi la carta y dije, qué honor que los compas nos estén invitando a conocer esto, ¿no? Y lo entendí después, pensaba yo, hemos tocado tanto y hablamos tanto de ellos que sí, que seguro dijeron, que vengan a conocer lo que realmente somos, ¿no? Para que sepan de qué están hablando, ¿no? Y a mí cuando la escuelita es, pues una de las experiencias que a mí, neta, yo creo que, si no es que la más hermosa de mi vida, la segunda más hermosa, no las quiero poner ni siquiera como en peldaños, ¿no? Pero sí ha sido una, abrir totalmente los ojos a que existe algo distinto, ¿no? Es decir, algo que también tenemos que poner atención es que los compas tienen donde sembrar su comida, ¿no? Nosotros no, en la ciudad. Yo me acuerdo que la única pregunta que nos hicieron al final de la escuelita los compas fue, ¿y esto, todo esto que vivieron aquí, cómo lo aplican? Y eso es lo difícil, yo todavía no me lo contesto, ¿no? Creo que lo en principio aplicarlo es el darte cuenta de que no todo es como nos lo han pintado, ¿no? Que el capital sí es ahora sí que como dice León Chávez Texeiro, es sangre y sudor de la gente. O sea, cuando uno tiene 1,000,000 de pesos en sus manos, o 50 pesos, o 10, eso es lo que tiene del sudor y de la sangre de un obrero, o de una gente que está produciendo, porque mucha de esa gente sí se muere, o sea, o pierde un brazo, ¿no? O deja tú, mi mamá ha trabajado, que ha sido también una influencia, no musical, pero de otra manera en la vida, pues como para seguirle adelante, ¿no? Seguir con fuerza. Mi jefa ha trabajado, mi mamá ha trabajado un montón de años de su vida, y claro que te vas dando cuenta que los van exprimiendo, ¿no? Y les van quitando la vida, y cuando no les es útil, los desechan, ¿no? Eso, todo es, todas esas lágrimas, ¿no? todo ese cansancio, todo ese dolor, eso es el dinero, eso, así tal cual. Así que cuidado a los que les quieren hacerse ricos, aguas, porque en realidad van a estar cargando con un montón de sufrimiento y de sangre. O sea, está. Y a los que lo tienen, pues ya están cargando con eso, hay que expropiárselo. Oye, y también hablabas de acerca de reeducarnos, y lo hablamos en una perspectiva de hombre, ¿no? Nosotros sabemos que ahorita precisamente estas teorías o estos conceptos de género, pues como que ya como generación han marcado, sobre todo de unos 20 años para acá, digamos, como que se ha visto que han penetrado a mucho más jóvenes, a mucho más chicas, en donde ya el papel no es tanto el hecho de saber si el hombre es más o la mujer es más que el otro, ¿no? O que la otra, sino hay una cuestión de igualdad, de equilibrio, yo lo llamaría ahora de equilibrio, y a mí me hace una pregunta que me gustaría hacerte, ¿no? ¿Cómo nos reeducamos nosotros como varones ante estas nuevas circunstancias y ante este empoderamiento de las chicas? ¿Qué debemos de perder nosotros como varones, o cómo nos educamos, o cómo nos reeducamos en ese sentido? Porque hablabas en ese término. Claro, pues mira, es que es muy difícil, porque es una, ahora sí que la educación que tenemos, que es totalmente machista, con la verga atravesándonos a todos y a todas, ¿no? Sobre todo a todas, es lo más cabrón. Como yo el otro día, alguien me decía que el feminismo, decían, es que se convierte como en hembrismo y al revés que el machismo. Yo decía, no, porque si te pones a pensar, las mujeres se han sido sometidas y pisoteadas bien cabrón. O sea, no, ¿cómo no va a haber coraje? ¿Cómo no va a haber coraje en la lucha de clases? ¿Qué es? O sea, ni siquiera es que si existe o no existe, es diario, lo cotidiano, ¿no? Hablando del machismo, o sea, pienso que una de las cosas que nos pueden reeducar, o más bien son que no son cosas, a propósito, no, más bien es que iba a decir otra cosa, pero algo que nos puede reeducar son nuestras parejas, por ejemplo, ¿no? Que también las mujeres, muchas son re machistas, ¿no? Hemos crecido educados por mujeres machistas, ¿no? También. Pero yo te decía hace rato que he tenido la fortuna de que dos de las personas que más he amado me han cortado y me han dicho que soy un imbécil, ¿no? Y que me he portado como el peor de los machos, ¿no? Y creo que eso a mí me ha ayudado mucho, el poder criticarte. Autocriticarte. Hay mucha gente que en realidad jamás se dará cuenta de sus chingaderas, ¿no? Así tal cual. O sea, algo muy importante es que si alguien te está señalando algo, te están diciendo, oye, no, esto no está bien, pues que antes de enojarte, de empoderarte, tú lo te digas, ahora creo que sí lo estoy haciendo mal. Otra es, pues, leer, ¿no? Yo les recomiendo un libro de David Barrios, un sexólogo, que se llama Resignificar lo Masculino. Neta, es un libro bien bonito, en donde incluso nos plantea cómo los mismos machos, nosotros, sufrimos ser machos. O sea, el tener que ser el proveedor, el más cabrón, el que no llora, el que mejor coge. Eso también nos hace sufrir todo el tiempo, nos mete en una competencia, en una tensión con los hombres, con los otros hombres, ¿no? Entonces, reeducarnos, o sea, sí, leer otras cosas, escuchar otra música, plantearnos nosotros mismos qué es justo y qué no es justo, ¿no? O sea, muchos hombres que no se hablan, por ejemplo, de las mujeres. Si se andan con un montón de otros güeyes, las tachan de putas, ¿no? Y pues no cualquiera, como dijera el Mastorzo, no cualquiera es puta, ¿no? Pero aparte, es una doble moral o triple moral, en donde el hombre siempre puede hacer lo que quiera y no. O sea, más bien uno tiene que aprender a que sí, iguales no somos, ¿no? O sea, si nos ve, incluso tú y yo no somos iguales, nos vemos y no nos vemos iguales, claro, ¿no? Pero sí puede haber un equilibrio, como dices, una equidad. Algo que vi, por ejemplo, con los zapatistas, que me llamó mucho la atención, estando en esta comunidad, Miguel Hidalgo, en la que había bastante gente, no te puedo decir cuántos, pero había bastantes hombres y mujeres, niños, bebés, niñas, ¿no? Yo jamás en ningún momento sentí una mirada de un hombre como retándome. Jamás. Siempre, compa, hola compa, todos. De una manera súper linda, neta, neta. Y en cuanto regresé al DF y me subí al metro, sentí casi todo el vagón lleno de miradas como retándote, como a ver quién es el que más la puede, ¿no? Pues tiene que ver también con, o sea, con que, con la dureza de este mundo que sí nos ha puesto en la onda de competir. O sea, el capitalismo es eso. El capitalismo es incluso una, yo me atrevería a decir que es un símbolo del poder del machismo también. O sea, de, digo, aunque hay mujeres que tienen un chingo de dinero también, o sea, no, pero me refiero a como el empoderamiento, ese poder que da, ¿no? Fíjate que últimamente leía ahí en el Facebook, ¿no? Me acuerdo que nos agregamos, no sé cómo nos agregamos, pero con un grupo de chavas feministas que se llama, no sé si me agregaron para, igual para reeducarme, me estoy dando cuenta que puede ser eso, pero nos agregamos, ¿no? Se llaman Perras Malas, para que las busquen ahí en el Facebook, Perras Malas. Y tiran hacen unos comentarios bien, bien chidos. Por cierto, ellas hicieron un, no sé si ellas fueron exactamente, pero yo lo leí de que ellas lo compartieron, un escrito que se llamaba Yo no soy Ayotzinapa, que fue muy criticado, pero que ellas hablaban de que en realidad diario hay muertas, ¿no? Diario hay, o sea, en Ecatepec dicen que diario se muere una, matan a una chava, no se muere, es que no se muere, no, no, matan a una chava, ¿no? En el Estado de México, por ejemplo, igual, diario hay violaciones, muertas, ¿no? Entonces, a lo que entendí que se referían estas compas era a que tenemos que mirar todo. O sea, no podemos nada más pensar que son 43. O sea, obviamente que sí. La neta, todos estamos apoyando a los papás, a los compas, ¿no? Pero tenemos que ver que en realidad son, no sé si cientos de miles de muertos, o sea, quizás sí. O sea, porque lo que cuentan unos chavos del UNAM que se dedican a contar muertes violentas, dicen que van como 50 mil. Pero son las que ellos cuentan, las que nos dejan saber. Imagínate todas las que no, ¿no? Entonces, algo que sí es que cuando veamos una chava que está defendiendo su derecho de expresarse, etcétera, pongamos la atención, miremos más allá de lo que nos han enseñado. O sea, si metamos, yo de pronto cuando leo a estas chavas, ¿no? A las Perras Malas, hay veces que me siento regañado, sí, la neta, sí. O sea, hay veces que me siento que digo, ay, güey, sí, ¿no? Digo, antes de leerlas ellas, pero ellas también me lo recalcan. Yo incluso de pronto digo, seguro muchos, muchos machos las borrarían en corto. Ay, yo no, porque me sirven de recuerdo de estar ahí, de que es como acostumbrarte a no hacer chistes misóginos, por ejemplo, ¿no? A que por ejemplo, que tú tienes que, uno como hombre, tiene que aprender y hacer todo lo que socialmente se ha dicho que es para la mujer, porque no es así, o sea, no es así, es, todo es, ahora sí que veía el otro día también en el Facebook que decía Homero Simpson, a Bart Simpson le decía, no te asustes, todo es una invención social, tal cual, o sea, sálganse, muchos machos son machos porque no se atreven a liberarse y a decir somos homosexuales o somos bisexuales, ¿no? O sea, creo que incluso la opresión hacia los transexuales, los homosexuales, etcétera, es también súper dura, ¿no? O sea, cómo ellos lo viven muy violentamente todo, ¿no? Igual que las mujeres. O sea, yo siento que entre podamos más ser más humanos, más amorosos, más en otra onda, incluso los hombres, no sé, con los hijos del maíz, por ejemplo, me acuerdo que fuimos, cuando estuvimos en una gira en Europa, llegamos a Alemania y ahí conocimos a David, a un compa chileno, un mapuche, grandote, guapo, así fuerte, ¿no? Y era súper gay, ¿no? Y nos tiraba la onda, pero lo quisimos tanto, neta. O sea, se acercaba así, me pegaba casi la boca y me decía, mi amor, ¿qué quieres, cosita? Que no, yo le decía, un toque, ay. Y sí, sí, que no sé qué. Y así, ¿no? Bien buena onda. Y con todos se portó bien buena onda. Yo me acuerdo que su historia, por ejemplo, fue que se enamoró en Argentina de un compa alemán. Y por eso se fue a Alemania y seguía viviendo ahí después de 30 años, enamorado de su pareja, ¿no? Después de esto, en el viaje ya era muy tenso el viaje, no por eso, sino porque estábamos muy jodidos de dinero, íbamos muy cargados, llevábamos batería, amplificadores, todo. La cosa en allá estaba muy jodida también. Íbamos muy tensos por muchas cosas. Entonces nos dimos, de pronto cuando nos... Un día, Josué, el Iker y yo, nos peleamos, así nos, no nos peleamos a madres, pero nos dijimos, ¿sabes qué? Ábrete, güey. Bueno, por no me quiero poner así como nos dijimos, pero pues nos peleamos ahí. Y después de que conocimos a David y nos trató con tanto amor, neta, empezamos a tratarnos ellos y yo así de... A ver, mi amor, ¿qué pasó, cosita? Y nos mandábamos besitos y todo, y me cae que aliviando la tensión, te lo juro, ¿no? Entonces, sí, o sea, creo que hay que reeducarnos, hay que leer otras cosas, hay que salirnos de lo que pensamos, ¿no? A propósito de la rola esta que te decía que toqué de Manuel Suárez, de Guillotina, que dice, si piensas que ya no importa dar más y no imaginas, no hay fantasías, ¿por qué no te sales? O sea, salte, imagina, fantasea, rompe la verdad. Tal vez encuentres otra realidad, ¿no? Y seguro más feliz. Oye, pues eso está muy interesante. La verdad es que son temas que de repente creo que se tocan muy poco en medios, sobre todo en medios del rock, que siempre te preguntan barbaridad y media, ¿no? También no quiero mencionar ahí medios, pero bueno, ya sabrán en dónde. Pero, ¿qué te parece si nos mandas con otra rola, ¿no? Otra rola tuya. La verdad es que el programa está muy chido. Bueno, yo por lo menos estoy muy contento de tenerte aquí en el programa. Así que, ¿cuál nos vas a mandar? Mira, justo para todas las morras, para que aguanten. Ellas que aguanten siendo unas guerreras, dice igual una rola de los Hijos que se llama Alicia. Dice, Alicia no es una santa, es una revolucionaria, ¿no? Entonces, para todas ellas... Y para todos los machines, en contra de los machines que no aguantan los sueños de sus morras, aguántense porque van a soñar despiertas. Entonces, esta rola que se llama Aguanta, que sería como el sencillo. Ay, no, bueno, pues ahí, esa rola, Aguanta. Pues recuerden, estamos en Música Híbrida con Gustavo Franco y regresamos en un momento. Sueños no te dejan dormir, aguanta. Si mis sueños no te dejan dormir, aguanta. Si mis sueños no te dejan dormir, aguanta. Si mis sueños no te dejan dormir, aguanta. Y si mis sueños se convierten en tus pesadillas, aguanta. Si mis sueños se convierten en tus pesadillas, aguanta, aguanta, ya despertarás, aguanta, aguanta, enfrente me tendrás. Si mis sueños no te dejan dormir, aguanta. Si mis sueños no te dejan dormir, aguanta. Y si mis sueños se convierten en tus pesadillas, aguanta. Ya despertarás, aguanta, aguanta. Enfrente me tendrás. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Gustavo Franco y pues aquí pues tomando... un poquito de café calientito, rico aquí que nos acaba de invitar. Y panfleto o no panfleto en las canciones, ¿tú qué opinas? Pues bueno, sabemos que hay un sinfín de rolas, unas muy directas, otras más metafóricas. ¿A qué le apuesta en las letras Gustavo Franco? Pues mira, en sí yo le apuesto en las letras a lo que me nazca decir, pero creo que el panfleto cuando es muy necesario, o sea, porque ya hay muchos panfletos muy chidos, muy bien hechos, pero creo que también podemos darle la vuelta hablando de lo mismo, pero con qué otras palabras, ¿no? No, ¿por qué decir forzosamente así de hay que levantarnos contra el patrón, así tal cual? O sea, creo que puede haber otras maneras de decirlo, ¿no? Encontrarle. Yo te digo, de la gente que tengo cerca, hay rolas que son muy panfletarias, pero incluso ellos, ¿no?, dicen, hay que ya sacarle la vuelta al panfleto y tratar de construir otras cosas. Yo, la neta, es que no me considero, o sea, ahora sí que un gran escritor. Tampoco creo que mis rolas, a mí me gustan porque hablan de mí, de mi historia. O sea, incluso este disquito está armado como, primero vienen las aventuras en el DF, ¿no? Uh-huh. Después por ti, porque después de las aventuras en el DF, me enamoré, etcétera, ¿no? Le trato de dar un sentido ahí a lo que hago, ¿no? Creo que en sí uno debe de buscar cómo salirse de lo que ya está hecho. O sea, creo que una bronca del panfleto es que se ha convertido en una fórmula. O sea, no sé, por ejemplo, a mí Calle 13 me gusta. Hay unas rolas bien chidas que tienen. Musicalmente está muy chido, muy sí. Producido. Super. Digo, hay mucho varo también. No hay que dejar de ver eso. Ay, sí. Que hay mucho varo. No, y aparte, el que me parece que es el residente. O sea, es un cuate que estudió música y que está muy, muy lleno de todo el folclore sudamericano, sobre todo. Y creo que eso también le ha potenciado mucho al cantante, ¿no? A Calle 13. Pero bueno, a ver, síguenos hablando en esto. Hablando de eso, justo de Calle 13, o sea, y que tienen cosas bien chidas, también creo que se convierten en fórmulas. Que incluso, digo, que podemos ver que también la izquierda, ¿no?, entre comillas, también vende el discurso revolucionario. También, digo, la imagen más vendida es la del Che Guevara, ¿no? Por eso yo tengo una playera ahí de esa imagen. Además, roja. Entonces, yo creo que en principio más bien que cada quien haga lo que quiera. O sea, eso, que en el arte no hay mejor, no hay, o sea, no se trata de competir. O sea, la onda en el arte es que cada quien haga lo que quiera, lo que a uno le nazca. Yo, por ejemplo, ahorita quiero para seguir engordando este disquito, ¿no?, las rolas que siguen, por ejemplo, hay una que es Un Pasito Duranguense. Eso es, bueno, esa es la idea que yo tengo, que va a ser un pasito duranguense, porque en realidad la melodía me la dictó mi hermanito zapatista ahí en la escuelita. De pronto yo les cantaba y así, y el último día, el día que me despidió, me dijo, te voy a cantar, un chavito como de 8 años, y allá se los pondremos un día, estaré en el disco él, porque lo grabé, y se oye que empieza a cantar, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na, algo así. Y entonces yo entendía que decía tu boca mamacita, ¿no? O algo así. Ya después me enteré que en realidad es una canción que dice tuvo que tuvo. A propósito del machismo, que en realidad habla de una chava que está en un table, ¿no? Y que dice que se quite la ropa porque le excita al güey. Bueno, yo dije, ay, cabrón. Entonces después de eso dije, no, ¿por qué no hacer? Porque además, si te fijas, un montón de las rolas de Pasito Duranguense, etcétera, todas son súper machistas. Super. Dije, ¿por qué no hacer una cosa bonita? Con ese ritmo bonito. Porque además, como lo cantaba este Arinel, mi hermanito zapatista, era muy, muy bello, ¿no? Entonces yo dije, ah, así. Y entonces me surgió hacer una rola que se llama Tu Boca, Mamacita, pero en buena onda, ¿no? Y en realidad que es para... Esta va a ser la única vez que lo voy a decir. Porque el chiste es que parezca que sí es una rola... Que sí tiene que ver con unos labios de una mamacita que yo amé, hermosa. Bueno, todavía amo, nunca la voy a dejar de amar. Ay, pero que tiene que ver también con la boca de los niños y las niñas zapatistas. Y de todos los zapatistas, ¿no? Que en realidad al final la rola dice... Quiero besar tu boca porque aparte de saber gritar fiesta y baile, grita rebeldía, ¿no? Así concluye la rola, ¿no? Y entonces digo, sí, meterse a incluso tú... Algo que me recomendaba Paco, ahora que fue la tocada, me decía, salte de lo que tú haces más comúnmente, ¿no? Yo, de hecho, ya tenía pensado esa rola y otras que son otras cosas que me han llamado la atención montar para salirme de lo que hago y para pues romper con fórmulas, ¿no? Con, o sea, no quiero que mi disco sea un disco así totalmente de rock, aunque sí, o sea, soy más, toco más rock, o sea, si, no sé, hay una rola que es un reggae rock cachondo, ¿no? Entonces, no estoy, estoy más bien a favor de que la gente haga lo que quiere, y como dice en una de estas rolas, en la de Soy Uno Más, que va a ser la siguiente rola, este, algo que me enseñaron los zapatistas, es eso, que hay que tomar las riendas de tu vida, ¿no? Y que, y decían, al final de las clases, yo me acuerdo que decían algo así que los zapatistas aprendimos a bajar la mirada y a levantar el corazón, ¿no? Entonces, esta rola que se llama Soy Uno Más, para, pues, dedicada a toda la gente que está, que trabaja, que lucha diario trabajando para mantenerse, para mantener a su familia y para como mantener a un chingo de diputados de Senado, ¿no? Este, que esos no se lo merecen, hay que quitárselos, hay que, ya sabes, lo más canijo de todo es que lo de lo que no se han dado cuenta ellos es que son visibles, que ya tenemos la foto de cada uno de los enemigos. Hay otros que no son visibles ni serán porque son los más ricos, jamás los veremos, ellos no los hemos visto, ¿no? Pero esta rola dedicada para la gente que chambea, para todos los obreros, para todos y para la gente que le está haciendo de todos, como los papás de los normalistas, ¿no? Para los compas zapatistas, para toda la gente que le hace de tos, esta rola que se llama Yo Soy Uno Más. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Gustavo Franco y regresamos en un momento. En Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pero regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Gustavo Franco y lamentablemente estamos en nuestro último segmento y bueno, pues para entrar un poquito en esta cuestión del producto de tu disco, ¿qué onda? ¿Quién lo está produciendo? ¿Cómo está el rollo? ¿Qué tan difícil es ser independiente? ¿O qué tan fácil es ser independiente? ¿Qué onda con ello? Pues mira, yo lo estoy produciendo así tal cual. Tengo rolas aquí grabadas ya hace, no sé, 2 años, 3 años. Porque yo he ido armando este disco de manera totalmente así de pronto tengo una canción y la grabo. Porque justo te platicaba antes de que empezáramos que yo, por ejemplo, los discos de Rodrigo González, pues son discos muy caseros, muy grabados así, como fueron, así, con micrófono, como lo que fuera. Y yo creo que hay que dejar testimonio de que estuvimos aquí, ¿no? Para mí, yo qué tal, si me muero mañana, ya siquiera el día de mi tocada, 4 personas, la tocada y la poesía y todo eso, 4 personas se llevaron esto y lo van a poder subir al internet, ya está en el internet, ya está ahí, ¿no? Está una prueba de algo que existió. Entonces, lo he ido haciendo de esa manera. No sé, una canción la grabé con Josué Vergara, baterista de Los Hijos, que es también productor, etcétera. La grabé ahí con él, en su estudio. Otras 2 las grabé con Iker, que es el guitarrista de Los Hijos. Y otras las grabé yo, así, con mi celular. Puse el celular para que lo hagan. Este es un tutorial para que lo hagan. Pongan su celular en la mejor posición del micrófono, apúntenle con la guitarra, pónganse un metrónomo y graben. Después todo eso lo pasan a la compu. Lo graban las voces y la pasan. Estas rolas, la anterior, la de Yo Soy Uno Más, fue grabada así. Con un iPhone aquí en mi casa, así. Yo lo mezclé, yo hice todo, ¿no? Entonces creo que también, creo que ya es muy fácil ser independiente. O sea, salir de una manera independiente, como sea. Si quieres una producción donde suene súper, todo súper nítido y bueno, sí, pues sí, igual si vas a tener que invertirle una lana, ¿no? Pero creo que incluso en el arte no importa eso tampoco. O sea, creo que hay muchas cosas que no tienen un sonido súper chido y que le han gustado a millones de personas, ¿no? O a miles o a cientos, ¿no? Y bueno, sí creo que para vivir, algo que sí quiero decir es que todos los que nos dedicamos al arte, todos somos una bola de ególatras, así. El que diga que no es, aparte, mentiroso y ególatra, ¿sí? Pero la neta es que algo de, para vivir de esto, del arte, incluso no importa si es algo chido o no es algo chido, si es algo político o no. El chiste es que le guste a cierto número de gente para que te pidan. Esa es la neta. O sea, para que en un lugar te pidan que vayas a tocar, tienes que gustarle a cierto número de gente que te está pidiendo para que puedas vivir de esto, ¿no? Entonces, también por eso, o sea, es que la música role así como se pueda, que la gente te vaya conociendo, que qué bueno que haya estos espacios como música híbrida, ¿no? Aquí contigo, Orlando, que además yo te he visto, yo pensaba en estos días, aunque no lo creas, decía, es que a Orlando lo he visto en todos los eventos, así como más subterráneos justamente, y a mí eso me encantó, o sea, neta, yo lo pensaba en estos días, y decía, qué chido, porque tú también eres parte de esta historia, o sea, gracias a ti, neta, a no es guayabazo, es a propósito del agua de guayaba que tengo aquí preparada. No, es neta, o sea, somos testimonios de una cosa distinta, de una cosa que va hacia otro lado, justo en tu programa que se trata de que no haya, no se hable de manera machista o no se hable, sí, que va a eso es reeducar, eso, justamente, ¿no? Y es algo que necesitamos, la neta, un montón de seres humanos, ¿no? Escuchar otras cosas. Entonces, así seguiré produciendo esto de manera independiente, ¿no? La neta es que lo hago, eso sí lo hago como tratando de que con lo poco que tengo me quede lo mejor posible. Y quiero decirles que aparte de que hago esto, también doy clases. Que bueno, ahí están las redes sociales, yo no me acuerdo, creo que en el... Pero anúncialo, o sea, total, también para que la gente conozca, pues este trabajo que estás haciendo, ¿no? Que estás ofreciendo también y que me parece como interesante también para tu misma proyección, ¿no? Es más, pues ya di en dónde te conecta la gente, qué onda con tus clases, dónde las toma o que se conecten y bueno, ya sabrás. Pues mira, en el Facebook estoy como el Funquerito, así, Funquerito con K, el Funquerito. Y bueno, o me pueden buscar ahí con Los Hijos del Maíz, Gustavo Franco. Yo doy clases de bajo, básicamente, o sea, ahorita, por ejemplo, terminando esto, me voy a dar una clase de guitarra a una alumnita que tengo. Pero también doy, no sé, solfeo, armonía, etcétera. Me pueden contactar por ahí o a mi mail, que es gus... hijodelmaiz@gmail.com www.musicalmente.com. Y aparte, bueno, invitarlos a que vean, que se metan al SoundCloud, ¿no? También me da por hacer videos, editar videitos. Y ahí tengo mi canal en el YouTube, que yo creo que es así, Gustavo Franco o Gus Franco, algo así. Y ahí hay varios videitos que yo he editado, que por cierto, ahorita acabo de subir hoy uno de una banda que grabamos en Alemania. Así un video bien, bien, la neta está chido, no es porque yo lo haya hecho. Entonces, sí, métanse ahí a las redes, vean, y si quieren clases, digo, no es que yo me las dé de muy acá, pero creo que algo podemos aportarnos, ¿no? Y que sean como las clases zapatistas, que son horizontales, que siempre aprendes, o sea, uno aprende de otro, ¿no? Incluso hasta venir a platicar a la casa, pero sí, ahí está el material. ¿Qué más? Pues creo que nada más. Ah, saludos también a la banda que va a estar escuchando esto por la que huelga, ¿no? Sí, sí. Y desobedezcan en lo posible, desobedezcan incluso a ustedes mismos, desobedézcanse, quítense todo ese empoderamiento machista, a propósito de que de que mencionábamos a las perras malas, ¿no? Pónganse un poquito a mirarse en las críticas de las compas feministas. La neta es que nos ayudan mucho, qué bueno que lo hagan. Y gracias también a los papás de los normalistas, a los normalistas, a toda la gente que la hace de tos, a todos los obreros, a toda la gente que está en desacuerdo con este sistema horrendo. Qué bueno que están en contra, aunque seamos poquitos, no hay pedo, ya sabemos que somos unos que nos damos cuenta que esto está horrible, que está muy violento. Entonces, la neta es que parecerá un choro esto, pero ahora sí que sí, amor y paz, la neta, sean lo más cariñosos posibles. Díganle a la gente que tienen cerca cuánto la quieren lo más posible, escuchen mucha música y traten de hacer de sus vidas lo que les haga feliz. No, si no están a gusto en la oficina, a propósito de lo que me decías al principio, por ejemplo, de por qué no fui político, porque todos los políticos son culeros, todos los que estén ahí, en todos, cualquiera que quiera un poder, ya lo hice en un principio zapatista, bajar y no subir, cualquiera que se propone para tener el poder en algo, para ser el director de algo, para ser el cualquiera, ya está regándola, ya está yendo por tener más, por ser poderoso, y más los políticos, todos cuánto ganan al mes, y yo que debo mis rentas, no manches, ¿no? La neta, también quiero, así por si lo escuchan, agradecerle a mis angelitos, a mi mamá y a mi papá y a mis caseros, a Don Cede y a Araceli, que me aguantan. Y bueno, ¿qué más? Pues ya me estoy extendiendo a lo mejor mucho, pero eso, que la gente la siga haciendo de tos y que desobedezcamos. ¿Y hay esperanza o no hay esperanza? Sí, sí hay esperanza, sí, siempre, sí, yo creo que sí tiene que haber esperanza. Mira, cuando conocí a los zapatistas, por ejemplo, ¿no? Cuando he sentido que estoy enamorado, cuando me enamoro, cuando he sentido un amor de regreso así tan lindo, yo digo, claro que hay algo distinto, o sea, claro que hay, incluso cuando el pensar que ahorita hay gente escuchando esto porque le está interesando, quiere decir que hay una esperanza, no porque estemos diciendo algo muy acá, ni porque tengamos la neta, no, porque la neta está llena de muchas verdades, pero sí, tratar de, el poder imaginar otras cosas ya te da esperanza, o sea, de despertarte en otro lado, de soñar en otro, de soñar despierto, o sea, de construir ahora mismo algo distinto, ¿no? Así sea con que si eres un neurótico, le bajes a la neurosis, neta, o sea, con lo más tuyo, o sea, no, parece un choro como de superación personal, pero sí me cree que si parte de ti, desde ti, el cambio real, no solo que sea un choro, o sea, como dijeron los zapatistas, también lo decía Viruti Capulina, y la gente dirá, ay, pero si lo analizan está bien cabrón, lo que es, y lo que no es, no es. Entonces, sean, nos decía en una tocada fuera de la UAM, un maestro de la UAM, no recuerdo el nombre, ser o tener, tú qué eliges, ¿no? Ya luego ahí me dirán quién fue, porque no me acuerdo, pero bueno, chido, gracias por venir, Orlando, y la neta que toda la buena vibra, un montón de energía para toda la banda. No, al contrario, Gustavo, la verdad es que ha sido una plática bastante, bastante buena, bastante amena, platicar, que nos hayas invitado aquí a tu espacio. Y pues bueno, pues Música Híbrida está por terminar. ¿Con qué rola nos vamos a despedir, Gustavo? Nos vamos a ir con una rola que no es mía, que es de Chaloc Luna y que es la única que está con banda, que se llama Re Evolución, ¿no? Entonces, la autocrítica, autocriticarnos. Y bueno, sean felices, la neta. No, tampoco soy policía ni granadero, nada de eso, porque la neta es que los que son, que renuncien, güey. O sea, hay habiendo tantos trabajos, o sea, incluso en Chile nos decían los compas que viven en la calle, nos decían, nosotros ni nos interesa el dinero, nos dan de comer porque nos ven feo, ni nos preocupamos. Entonces, hay tantas cosas mucho más dignas que ser tira. La neta, los tiras son parte de también de... O sea, ahora sí que son... A los que nos echan para golpearnos, pero también son trabajadores, esa es la onda. También comen, por eso es que tienen que estar ahí, pero no renuncien y, no sé, pongamos un puesto de tacos de carnitas, una onda así. Pues muchas gracias, Gustavo. La verdad es que ha sido una plática bastante padre. Recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente emisión y los dejamos con esta rola y pues hasta luego.